Bienvenidos a este capítulo del podcast Desbordando Naturalezas. Soy Juan Martín de Avesíes y quiero invitarlos a escuchar atentamente estas charlas que nos van a pasear por varios rincones de la antropología, la conservación, la bioseguridad y las relaciones entre humanos y otros animales. Este ciclo de podcast en Radio Pedal surge desde el grupo interdisciplinario en el estudio de las relaciones humano-animales de la Universidad de la República. Este grupo se encuentra conformado por diferentes disciplinas como la antropología, la biología, la abogacía, la arqueología, bellas artes, así como por cazadores y conservacionistas. A través de entrevistas a diferentes actores sociales afines al tema, pretendemos aportar al intercambio entre todas las personas interesadas en estos asuntos. En el día de hoy, proponemos dialogar acerca de la Asociación de Cazadores del Uruguay. Para ello, participa como entrevistador Facundo Rodríguez, ex cazador y estudiante avanzado de la licenciatura en gestión ambiental del Centro Universitario Regional del Este. Su interés radica en el estudio de la caza del jabalí desde la gestión ambiental. Entrevistará a Pablo Borazas, quien es cazador deportivo e integrante de la Asociación de Cazadores del Uruguay. Bueno, Pablo, para comenzar, ¿cuándo y por qué surge la Asociación de Cazadores del Uruguay? Bueno, la asociación se creó en el año 2017 tras un aumento de denuncias y se realizó unos casos notorios de caza furtiva en las redes sociales y está en lo informativo, salió también sobre el tema aquel del pecarí, famoso pecarí. Y bueno, la Dinama convocó profesionales, antropólogos, biólogos, activistas, cazadores, productores, ONG, sobre el tema de la caza, para discutir el futuro de la caza del Uruguay. Y se armó un grupo ahí, más de 100 personas, que debatieron y se concluyó que la caza es necesaria, más en las especies exóticas. Y bueno, la idea de nosotros es juntar a todos los cazadores y trabajar todo en conjunto, trabajar. Ahí está. ¿Y cómo fue ese inicio, digamos? ¿Fue complejo? ¿Se mostraron? Como todo, al comienzo es medio complejo, medio complicado, pero de a poquito se fue sumando gente y de a poquito se empezó a crecer bastante lo que es la asociación. Ahí va. ¿Y cuáles fueron, por ejemplo, los principales puntos bien centrales que los unificaron y los encaminaron en conformar la Asociación de Cazadores? Sí, los puntos, los principales fueron en el tema de la organización de los cazadores, tratar de organizarnos todos, hacer una... y pelear todo por lo mismo, y el objetivo de la asociación es proteger al cazador, cuidar al cazador, al responsable, educar, dar herramientas, dar cursos con eso, con los entes del Estado, como si hicieron en varios departamentos, y también como trabajamos hoy con el Ministerio de Ganadería, también la Facultad de Veterinaria. Ahí está, buenísimo. Y ¿con cuántos asociados cuentan en este momento, en la actualidad? ¿Cómo ha sido ese número? ¿Ha ido...? No, y va creciendo. Hoy socios activos están pasando los 3.000. Ahí va. Y bueno, los propósitos de las casas ya me los acabas de mencionar. El propósito, claro, de la asociación. ¿Y qué tipos de casas identifican dentro de la asociación o reivindican o se focalizan? Nosotros en la asociación abarcamos todo lo que es todo tema de caza, que es caza mayor y caza menor. Todo lo que es la caza responsable también. Ahí va. El conservacionismo también. ¿Y desde parte de la asociación, ¿qué entiende bajo la denominación de caza de subsistencia? ¿Cómo la entienden? ¿Cómo la interpretan? ¿Tienen gente que la practica bajo ese título? ¿Cómo la ven? ¿Cómo lo observan? Sí, la caza en subsistencia existe en todo el mundo. Y en la parte rural es mucho más. En los poblados, de gente que muy humilde también, que por necesidad de llenar una olla para su familia, cazan un animal silvestre, sea una liebre, un jabalí. Y justamente eso está existiendo siempre, una parte de la caza. Y sobre ese colectivo, digamos, tienes, o sea, es presente, como dices tú, lo tienes, está presente en toda la campaña, pero se ha buscado también un... Capaz que hay, ¿cómo te puedo decir? Avanzar, digamos, exponer más reivindicar más la caza de subsistencia, como en mí, sí, y no, y dejar de lado, digamos, la caza de otro tipo, digamos. Los que están para lo común, sí. lo bueno y lo malo, digamos. Claro, de nosotros la idea, como yo te explicaba, en el tema es tratar de educar también al cazador. Ahí va. Y tratar de darle herramienta y ayudarlos también en el tema de lo que se puede cazar y lo que no. Ahí va. En el tema de nosotros, la caza de subsistencia va a existir siempre. Hay gente que vive solo con carne de caza, y tal, porque en los pueblos es muy más, es mayor ese porcentaje de cazadores. Y hay estudios hoy sobre el tema de caza de subsistencia en Paso Severino, más o menos Juan Martián, que está haciendo un estudio sobre eso. Ahí va. Y pasando a otro tipo de caza, el tema de la caza con perro, también capaz que algo que es muy afín a ustedes, cómo la ven, cómo la sienten. ¿Y qué problemas y virtudes han observado o el diario vivir les ha ido presentando? Bueno, mira, el tema de caza con perro, es algo que es primordial sobre el tema de caza. El hombre, de sus inicios, caza con perro. El primer contacto que hubo domesticó los perros, fue por intermedio de la caza. Y de ahí fue, se juntó ese enlace que tuvimos hoy entre el hombre y el perro. La caza con perro tiene que existir, porque es la única herramienta que hay para más eficaz para controlar lo que son las especies exóticas. En este caso, son el jabalí. También tenemos que... quien caza liebres también con perro. La caza es muy variada en el tema de perro. Y respecto a las tenencias de los perros, sé que últimamente ha avanzado ese tema, ha habido mucho más hincapié, quizás también han tenido contactos con otros grupos, animalistas o gente más afín. Sí. ¿Cómo se ha dado ese nexo y ese entendimiento ahí? ¿Ha habido entendimiento? Sí, con el tema de animalista, es algo que se ve hoy en día también, que el animalista está en contra de la caza. Pero también nosotros vemos que en el tema de caza es necesario nosotros usar el tema de los perros, y también sabemos que pedimos una tenencia responsable también de los perros, ya que los perros, parte de su genética es de la caza, viven de caza, son animales depredadores. Ahí está, Pablo. Y desde parte de la asociación hay un monitoreo, sí, digamos, de las jaurías, se conoce. Sí, nosotros sí, con el tema de tratamos de tener todo lo que es la parte del bienestar animal, en la parte de los perros, que estén con su vacuna, que los perros estén bien alimentados, también con sus patentes, con el tema, hoy estamos con el tema del chip también, va a estar registrado, pero es algo que no lo implementamos nosotros, sino lo implementó el gobierno. Y Sí. nosotros tratamos de ir en el camino de lo legal, tratar de tener las cosas bien. Luego, ya que el perro es parte de la casa y un compañero más. Buenísimo. Y respecto, digamos, hoy en día, ¿no es la única asociación, digamos, que está firme y establecida? ¿O ha surgido algún otro planteo Si es la única asociación de sí en el tema de caza. de casa, sí? No, en el tema de caza no somos la única asociación. Digo, a ver, somos la asociación más grande Ahí va. en el tema de caza que abarcamos todo el Uruguay, eso sí, pero después hay otras asociaciones que capaz son más chicas, pero también están. La idea entre nosotros es tratar de juntar a todas las asociaciones y pelear todo por lo mismo. Ahí está. Respecto a las, mencionamos la casa de asistencia, mencionamos la casa con perro. Hoy en día las nuevas tecnologías han invadido también la casa. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo lo incorporan? Y si desde la asociación se ve alguna necesidad de plantear una metodología o sea, ¿pensado en alguna tope, vedas o cuestiones más de control o de regulación? Sí, nosotros, vamos a suponer, me hablas en el tema de tecnología, ¿a qué te Bueno, referís? me refiero, por ejemplo, a modo de ejemplo, puede ser la utilización de miras térmicas o nocturnas. Claro, sí. Sí, eso es una opción también, el tema de casa. Hay gente que capaz que no puede tener perro y busca otro modo de casa, que es válido también. Y lo que nos buscamos nosotros también para que ellos no tengan problema hoy en día es tratar de cambiar algunas cosas, como el tema de la caza nocturna, que hoy no se puede cazar de noche. Y nosotros estamos buscando esas cosas también para tratar de cambiarlo. Y nosotros vemos que todo lo que es la forma de caza, digo, es variada, ¿eh? Y nosotros respetamos a todos. Ahí van. Y toman, o sea, están informados, toman mucho, toman conceptos y han revisado legislaciones de otros lugares y aspectos de, por ejemplo, a modo de ejemplo, en otros lugares los periodos de caza están bien establecidos y donde también hay grupos de asociaciones de cazadores Sí, forman parte de esos controles y autocontroles. claro. Nosotros siempre estamos mirando todo el tema de, porque la idea de nosotros también es como cazadores, creo que va de la mano en la caza de la conservación. Los cazadores tenemos que conservar también y tratar de buscar en alguna especie de una veda para su cría también. Y no lo hay en el tema de jabalí. El jabalí es declarado plaga para el país, para nosotros, ¿no? Es una bendición el tema de que exista jabalí también, porque nosotros somos parte de caza. Y está, nosotros lo que tenemos que buscar, porque si te abarco en todo, para explicar sea muy largo, pero en lo que es la caza menor. También buscamos para cambiar lo que es las leyes hoy para que sea mucho mejor para el cazador y mejor para la especie también. Y también en otra especie exótica que nosotros buscamos, como el ciervo axis también. Pero, por ejemplo, en el ciervo axis existen permisos. ¿Tienen ustedes Sí. lo...? Ahí va. En el ciervo axis existe un permiso que abarca, que es para cazar un permiso que dura 15 días es para cazar 5 machos adultos. Y nosotros lo que tratamos de entender que lo único que estamos haciendo en eso es que está matando lo que es la genética. Digo, suelo cazar los machos adultos, y además el hacer una especie que hoy en día es una especie exótica, invasora y destructiva también, como pasó en Argentina, en la Reserva Palmar, que hay mucho problema con el tema del ciervo axi. Y acá, digo, compite mucho con la especie, con los cérvidos nativos. Y tal, nosotros la idea es tratar de controlar, y también por el tema de conservación también. Digo, estamos matando mucha genética, mucho ciervo adulto. Y me menciona conceptos a que podemos, a modo repaso, me mencionaste conservación, me mencionaste también el tema de jabalí como plaga, y me dijiste que para nosotros es una bendición, una salvación que exista. Ese concepto, digo, me suena, lo planteo, lo veo nuevo, desde visto que siempre se reivindicó el jabalí como plaga. ¿Han pensado o han considerado cambiar esa tipología? ¿O se ha mencionado en algún momento? No. Yo te hablo como el tema del cazador. Yo para nosotros los cazadores, que haya esta especie que nosotros podamos cazar, como te decía, una bendición, porque la idea de nosotros es tratar de volcar al cazador para las especies exóticas y no para la especie nativa. La idea de nosotros es tratar de cuidar nuestra especie nativa, la especie, lo que nosotros tenemos, todos los animales nativos, la flora y la fauna, tenemos que cuidarla. Y sí tratar de buscarnos más en las especies que son invasoras, como pasa como el tema de la liebre, el tema del ciervo y el tema del jabalí. Ahí va. Bárbaro. Y a modo de finalizar, ¿qué significa ser un cazador dentro de la asociación? ¿O cómo se reivindica ese concepto dentro de la asociación que los une? Digamos, el cazador, la palabra cazador. ¿Qué les hace sentir? ¿Qué les expresa? ¿Qué les motiva? Bueno, ¿cómo los identifica? Bueno, mira, la caza para nosotros es una pasión, es un encuentro que tenemos con la naturaleza, que es algo ancestral y es cultural, social. La caza también es conservacionismo, como te decía, y haciéndola de modo responsable también. Es una forma de vida el tema de caza. No sé si me explico bien, porque es algo muy difícil explicar por el tema del tema de caza, ya que nos dice que nosotros amamos los animales, pero los cazamos. En la caza es eso. Justamente ese es el punto, el lograr identificarse y, digo, en una virtualidad, digamos, desde el punto de vista, desde quien aquí la aprecia al máximo punto la naturaleza, pero la observa, desde el cazador que también que la aprecia, y hace uso o hace de esa naturaleza, claro, otra visión. Bueno, yo te explico. En el tema de caza, la caza es fundamental para el conservacionismo de las especies. Hay muchos lugares que mediante la caza se ha conservado otras especies. Lo que pasa es que cuando, un ejemplo, el único depredador que tiene el jabalí es el lobo. En Uruguay no tenemos lobo. El único depredador que hay en el Uruguay para el jabalí es el humano. Nosotros debemos controlarlo, porque si invade el jabalí, peligra todo lo que es nativo, nuestra fauna, nuestra flora. Y siempre tiene que haber un equilibrio de control. Entonces, en toda la especie exótica, porque no tenemos depredadores grandes acá. que justamente que la caza es parte de la conservación, y en todo el mundo es así. En África las reservas más grandes es gracias a la caza. Y nosotros lo vemos así también acá. Buenísimo, Pablo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y muy bueno. En esta conversación entre Facundo y Pablo pudimos ver diversos aspectos de la caza en Uruguay que para muchos pueden haber sido realmente novedosos. Bueno, espero que les haya gustado esta entrevista y los esperamos en el próximo capítulo de Desbordando Naturalezas. Hasta luego.